La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues este viernes es un viernes un tanto especial porque comienza para muchos las vacaciones de verano, es esa operación salida de verano, y para otros termina la temporada, termina el curso e incluso termina esa temporada artística literaria. Es el caso de la librería Litru, que sus cenas literarias con los escritores que presentan novelas de gran éxito termina hoy, pone el punto final, y además lo hace con un escritor que ganó el premio Planeta. Hoy vendrá el che Juan Manuel de Prada para presentar su última novela, Mil ojos esconde la noche. Para hablar de Juan Manuel de Prada tenemos con nosotros al organizador de estas cenas literarias que se realizan en el restaurante La Taula del Hotel Milenio. David Reche, bienvenido. Hola Rosmary, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, pues ¿por qué Juan Manuel de Prada y esta novela Mil ojos esconde la noche para poner el broche final a esta temporada de las cenas literarias culinarias con los escritores? Pues mira, Juan Manuel de Prada me parece un autor muy interesante, fue uno de los autores que ganó el Planeta siendo más joven, o quizá más joven, por ahí anda, y ya con su libro anterior, Raros como yo, le escuché una entrevista que le hicieron y me gustó mucho el libro, donde hablaba de autores olvidados que él intentaba rescatar, y ya empecé a pedir a la editorial, oye, me gustaría que viniera a nuestras veladas gastronómico-literarias en Elche, que viniera Juan Manuel de Prada para presentar este libro, y me dijeron, mira, va a sacar una novela dentro de poco, porque lleva tiempo sin sacar novela. Si quieres, espérate a la novela y viene para la novela. Y efectivamente lo tenemos ahora, que acaba de sacar este Mil ojos esconde la noche, que son dos partes. Realmente esta primera parte se llama La ciudad sin luz. Es una novela monumental, dos partes de 800 y pico páginas cada una, pero que son, yo he leído, vamos, lo he devorado y fluye sola esta novela. Y ya estás esperando a la segunda parte. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué historia es la que nos cuenta en Mil ojos esconde la noche? Pues mira, esto es muy interesante. Esto habla de los artistas e intelectuales españoles que vivían en París después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Algunos llevaban ya bastante más tiempo. Y hay un personaje, Fernando Navales, que es inventado, que viene de una novela anterior de Prada, Las máscaras del héroe. Este personaje, un falangista camisa vieja, recibe el encargo por parte del responsable policial de la embajada española en París, antes de que entren los alemanes, que vaya poco a poco ganándose a estos artistas intelectuales para la causa del régimen, y que vayan yendo a la sede de Falange y que muestren su adhesión al régimen de Franco para intentar internacionalmente legitimarse de alguna manera. Y entonces cuenta la historia de este tío, Fernando Navales, que es un personaje deleznable, muy mala persona, que le reconcome el odio y el resentimiento, pues es sus evoluciones para ir, él conoce a los artistas, porque también ha sido escritor y tiene este resentimiento de no haber triunfado como otros, y es él el encargado de ir atrayéndose a esta gente. Es una novela que habla del resentimiento, del odio, de la mala idea que tienen algunos, pero al mismo tiempo es este personaje, por más odioso que sea, también es divertido, porque es muy ingenioso, muy inteligente, y habla de esto, te recupera un montón de gente, un montón de artistas, de pintores, escultores, escritores, completamente que han quedado en el olvido, y que en el primer tercio, la primera mitad del siglo XX, tuvieron su cierto momento de esplendor, o llegaron casi a triunfar, y Juan Manuel de Prada nos lo recupera en esta novela. Bien, pues de eso hablará esta noche en esas veladas gastronómico-literarias. ¿Que desde cuándo estáis celebrándolas? Pues mira, yo voy a hacer ahora 3 años al frente de Alitru y se celebran de mucho antes. Yo creo que están en marcha desde 2017 o 2018. Es decir, llevamos ya casi 7 años celebrando estas veladas. O sea, hay un público que las espera. Eso es, sí, cada mes y medio más o menos las hacemos ahí en la taula del Hotel Milenio, y hemos traído autores como Rosa Montero, Carmen Mola, Santiago Posteguillo o ahora Juan Manuel de Prada. Bien, pues termina con Juan Manuel de Prada esta temporada y ya estáis preparando la siguiente. ¿Cuándo empiezan? Pues mira, empezaremos entre septiembre y octubre, aún tenemos que ver las fechas para después del 15 de septiembre, cuando ya haya vuelto todo el mundo de la playa, del campo, de vacaciones, y ya estoy pidiendo a los principales grupos editoriales de las novedades que vamos a tener para el otoño. Ya estoy empezando a decir, oye, me pido a esta, a ver si consigo que venga esta autora, este autor. No puedo desvelar nada porque no es nada seguro, pero ya tengo unos cuantos autores y autoras, las tengo en el ojo. Bueno, pues llevas 3 años al frente organizando estas veladas y supongo que es muy importante reflexionar cómo ha ido el curso. Este curso termina hoy, esta noche. ¿Y qué me podrías decir? ¿A quién me podrías resaltar? Y sobre todo, ¿con qué momentos te quedas? Pues con qué momentos me quedo. Pues mira, tuvimos por ejemplo al finalista del Planeta, Alfonso Guizueta, que vino un montón de gente, y la temporada pasada, que hablamos de la temporada anterior, la cerramos con Javier Castillo, que es también todo un crack y alguien que se gana a la gente de una manera excepcional. Y tuvimos a principio de esta temporada, en septiembre pasado, tuvimos a Roberto Santiago, que es conocido por sus libros infantiles de los 11 y los futbolísimos, pero tiene novelas para adultos de thriller que son espectaculares, novelas de 700 páginas que te lees en 3 o 4 sentadas. ¿Y por qué mezclar la literatura con la gastronomía? ¿Hay intolerancias? No hay intolerancias. Es más, la literatura está llena de gastronomía. De hecho, el menú que se sirve en estas cenas intenta estar de alguna manera vinculado con el libro del que vamos a hablar. Yo al leer Mil ojos esconde la noche, La ciudad sin luz, he tomado nota de todas las referencias gastronómicas que hay en el libro, que hay algunas espectaculares, y las he pasado al equipo del restaurante La Taula para que el menú se base en estas referencias gastronómicas del libro. Consiste en eso, que el menú se basa en esas referencias del libro. O sea, que va libro. A ser una cena francesa. Bueno, a ver, los personajes son españoles y hablan de mucho de comida española, y bueno, y está el embajador Lequerica, el embajador español ante la Francia de Vichy, que está siempre hablando de comida, es un personaje también fascinante, Vichy, Lequerica, que luego fue ministro de Asuntos Exteriores, y en esta novela está siempre hablando de comida y de alguna receta de bacalao, que vamos a tener bacalao esta noche como plato principal. Bien, pues eso sí que es imbricar la obra, de teatro, la obra literaria con la cena gastronómica. Y David Reche, como te tenemos aquí, vamos a aprovechar para que nos des algunos consejos, ya que empieza el verano para muchos e incluso algunos las vacaciones. ¿Qué lecturas son las que puedes recomendarnos? Pues mira, te puedo recomendar o bien cosas que he leído yo y por tanto las puedo recomendar porque me han gustado, o lo que quiero leer yo este verano, por ejemplo. Yo te puedo decir que este verano quiero leer, que no he podido leerlo aún, En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez, que ya me han dicho que está bien, gente que lo ha leído, que les ha gustado. Quiero leer también Los escorpiones, de Sara Barquinero, que es una novela espectacular, con varias novelas dentro, una chica muy joven, y que esta novela tiene también unas 800 y pico páginas, entonces me la he dejado para el verano. O alguna recomendación reciente, por ejemplo, Nada más ilusorio, de una lectura reciente, Nada más ilusorio, de Marta Pérez Carbonell, que es profesora de literatura española en Estados Unidos, pero vive aquí en San Juan, a esta hora de un año sabático vive en San Juan, porque su pareja es de Alicante, y la tendremos en nuestro club de lectura, por ejemplo, en septiembre, y esta novela, Nada más ilusorio, habla sobre los límites entre lo que te puedes o no te puedes apropiar de otra persona, y sobre las historias que nos contamos los unos a otros y cómo nos engañamos o dejamos de engañarnos unos a otros. Bien, pues estas son las recomendaciones. ¿Y cuáles son los gustos de los ilicitanos? Pues mira, las secciones que más han crecido en estos últimos tiempos han sido, y algo que a mí me alegra mucho, la novela juvenil. Es decir, que hay banquillo, hay la gente joven sigue leyendo. La novela juvenil, especialmente el romantasy, las novelas de fantasía con romance, esto se está vendiendo muchísimo. Pero lo que es la literatura hispánica y la literatura extranjera, en general narrativa, sin un género determinado, sigue siendo lo que más se lee. Pero como te digo, la novela fantástica, la fantástica y la romantasy es lo que más ha crecido en estos últimos años. Si tuvieras que destacar un libro de 2023, porque en el 24 todavía no ha terminado, ¿cuál sería? Uf, pues... aquí en Elche. Mira, aquí en Elche, sin dudarlo, El franquismo en Elche, de Miguel Ors. Bueno, Miguel Ors y dos o tres más que ahora mismo no recuerdo los nombres. Pido perdón, sí, por olvidarlo. Los tres autores. Sí, a ver si los recuerdo. Francisco Moreno Sáez. Eso es, sí. Y Martínez Leal, puede ser. Creo que sí. Tres dinosaurios, como decimos nosotros, pero de los buenos. Ha arrasado, ¿no? Esto es un manual. Sí, sí, mira, en Alitruc, este libro salió en diciembre del 23. Uh-huh. Pues saliendo el diciembre del 23 fue el libro más vendido en Alitruc en todo 2023. En medio mes consiguió colocarse en el primer puesto. Pues oye, un aplauso, porque los tres, vamos, sí, son tres referentes para cualquier joven investigador, uh-huh, en historia de la provincia. Uh-huh. Y además los tres dieron su... Y recuerdo haber asistido a esa presentación, sí, que se quedó pequeña, es, el Centro Cultural de las Clarisas, sí, ese totalmente, escenario, porque hubo gente que tuvo que marcharse. Sí, es, sí, que sí, no, sí, sí, no cabían. No, no había fue, más gente. Hubiéramos llenado el centro de congresos seguro si lo hubieran hecho allí. Desde luego. Bueno, pues David Reche, muchas gracias por explicarnos, por estos consejos y sobre todo por traernos estas veladas gastronómicas literarias con escritores de primer nivel, reconocidos y además muy leídos en España y parte del extranjero, porque esas novelas se traducen a diversos idiomas, como las de Juan Manuel de Prada. Sí, incluso está nada más ilusorio, es que ya tiene los derechos vendidos en inglés, francés, rumano, portugués, alemán, por ejemplo. Una historia que merece la pena leer, ya que se trata de un libro monumental por sus 800 páginas, sí, merece la pena leer en este verano. Las recomendamos. Y como tiene muchas citas gastronómicas este libro, que hoy en el Hotel Milenio de La Taula, en ese restaurante, se van a poder degustar, también tendrá citas musicales, ¿no? O si no las tienen, le ponemos banda sonora. Bueno, le podemos poner una banda sonora, sí, una banda sonora parisina, porque como transcurre en París la novela, un París muy bien retratado, el París de la Segunda Guerra Mundial ocupada por los alemanes. Pues nos quedamos con Charles Trenet, ¿por qué no? Muy un bien francés, y con París no tenía mar, no tiene mar, pero bueno, está muy cerquita. Sí, se oía desde allí. Des reflets changeants sous la pluie, la mer, au ciel d'été, confond les blancs moutons, avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez,